Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Estamos dándole play a muy, pero muy tremendas canciones. Y estamos volando a bajas revoluciones, sí señor. Pero eso no quiere decir que la música sea mala, por el contrario. Está siendo espectacular esta playlist que usted me está ayudando a configurar y que ya tengo aquí listita al menos unos minutos de lo que son, de lo que es esta, este inicio de la segunda hora a bordo de la nave del rock. Este vuelo dura siempre 2 horas, despega los martes, los miércoles y los jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hora colombiana. Y si usted de pronto se acaba de conectar y se perdió pues la primera hora del vuelo, no se preocupe, que a través de nuestras redes sociales, @eltunnel.co, así es nuestra red social, en Facebook, en Instagram y en Twitter, nosotros colgamos, inmediato se acaba hasta este programa, ¡pum!, subimos todo el archivo de la caja negra, que es este mismo programa en versión podcast. Lo subimos a un servidor en el cual pues no puede ser Spotify, no puede ser Deezer, no puede ser ninguno de los habituales, porque toda esta música que sonamos tiene copyright. Entonces tengo que subirla en un archivo, en un servidor que pues no tiene en cuenta ese tipo de copyright. Y el programa queda tal cual como lo están escuchando en este momento. Entonces ese link se los dejo en nuestras redes sociales. Para que nos siga. Para que nos siga en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como @eltunnelrock. Eltunnel.co, perdón. Eltunnel.co, así estamos en todas partes. Muy bien. A ver. Bueno, acá hay una petición de Javier Reyes. Un abrazo, mi hermano, que nos está escuchando. Y él tiene su programa aquí en eltunnel.co todos los miércoles a las 3 de la tarde. Este programa se llama Playlist. Él escoge 5, perdón, usted escoge 5 canciones, que es una canción para subirle el volumen, una canción para dedicar, una canción de rock en español, una canción de película y un exitazo de hoy. Reúne estas 5 canciones y se los envía al correo Javier Reyes R, Javier, todo pegadito, Javier Reyes R de ratón, Javier Reyes, muchas R's en ese correo, Javier Reyes R, @gmail.com. Le envía en los títulos, o si le quiere enviar los tracks, pues bueno, se los envía. Y un saludito, diciendo, venga, esta es mi playlist, yo soy fulano de tal ciudad, de tal país, de tal planeta, los estoy escuchando, y le envía a ese correo javierreyesr@gmail.com. todos los miércoles este señor tiene este programa que se llama Playlist. Saca siempre 10 canciones de 3 de la tarde a 4 de la tarde, canciones solicitadas bajo esta premisa de nuestros oyentes. Y justo Javier, que nos está escuchando, él dice, venga, ¿por qué no se suelta esta canción que, bueno, no es tan balada, no es tan romántica, pero tiene un mood que está sabroso, está delicioso y me encanta esta canción que hace Electric Light Orchestra? Y esto más o menos suena así, suena muy delicioso. Esto es Last Train to London. Abordemos este tren o esta nave. Esta es la nave del rock. Turning, you were standing there was music. I never wanna see you sad, girl. Escuchamos a Wild World con Mr. Big, una canción original de Cat Stevens. Y por esto, así estoy haciendo la seña. Por esto a Marta casi le coloco la de Cat Stevens, que es la original. Si ella no me hace la referencia, no le. Pues la referencia a Mr. Big, justo le hubiera puesto la canción que no quería, hombre. Es importante que coloquen lo que quieran escuchar, porque pues suele pasar en este universo musical donde hay tantas canciones, pues uno tiende a irse por lo que más he escuchado y pues tengo más referenciado la de Cat Stevens. Esta es una versión muy parecida al original, la que hace Mr. Big, y por supuesto es muy muy buena. Gracias, Marta, por pedir esta cancionzota que bordo la nave. Estás con el Túnel Rock. Llega por acá nuestro amigo desde Londres. Nomás fue colocar la Straight to London y apareció este señor. Y, hombre, me imagino que en Londres estará, no sé, generalmente no conozco Londres, me gustaría conocerlo algún día en la vida. Pero lo que uno ve en los diferentes lugares, sitios, generalmente es una ciudad muy gris, muy encapotada, llena de nubes. Generalmente, no importa la estación del año, generalmente es como lo que uno tiene de Londres. Y me pide una canción que me remontó a una época ochentera, pero brutal, brutal. Recuerden que en la época de los 80 hay una delgada línea, y existió en esa época una delgada línea, ya lo mencionamos en la hora anterior, entre el rock and roll y el pop, ¿cierto? Pero esta banda sí que es pop, o sea, eso sí no lo puedo negar, es bastante pop. De hecho, la primera vez que la pongo en la emisora, no recuerdo haber presentado música de estos señores, de este dueto de Australia, donde estos señores fueron muy famosos en la década de los 80, pero demasiado, o sea, demasiado, fue una cosa loca lo que les sucedió, el éxito que tuvieron estos señores en la década de los 80. Justo en esta canción es de 1980, 41 años tiene esta canción, y no deja de ser un gran totazo y estar en la memoria de todas las personas, o al menos en la mía, hablo por, en este caso, a título personal. Y son de esas canciones que fueron tan sonadas que así de pronto usted no sea tan amigo, tan fanático de este género musical, yo sé que la va a recordar. Esto es Air Supply. Y la escuchas a bordo en la nave del rock. Un gran tema, All Out of Love. Suena fuerte aquí en la nave. Say that I was so wrong. right, believing for so long. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Knowing I love you. to say I'm in love with you. Esta es la nave del rock, www.eltunel.co, iba a decir, .co, ahí sabe que usted coloca que hoy y no llega a la URL, www.eltunel.co es nuestra URL. Desde aquí estamos generando esta señal desde la hermosísima ciudad de Pereira, con algo de frío, con algo raro en esta ciudad, porque generalmente yo vengo acá a Pereira, entre otras cosas, a escapar del frío bogotano, que justamente me lo están reportando en este momento. Me están diciendo, está haciendo un frío de demonios en Bogotá, y justamente me vuelo a tierras más tropicales a no sentir frío, porque odio el frío. Soy de Bogotá, nací en tierra fría y detesto el frío. Sí, sí, sí, eso suele pasar, detesto el frío, no me va muy bien con el frío. A veces lo quiero, a veces lo quiero mucho, pero a veces no. Hay momentos en los que uno dice, nah, y por eso me cambio de ciudad. Pero pues aquí me persigue, haga de cuenta como la nube del coyote cuando está de malas buscando el correcamino. Si lo persigue la nube, así más o menos. Estás con el Túnel Rock. ¿Qué tal el programazo que nos estamos configurando entre ustedes y yo? Ah, está muy bueno. Me piden muy buenas canciones. De hecho, la tanda que sonó anteriormente está a cargo de nuestros oyentes. Les agradezco inmensamente. No hay palabras de agradecimiento para decir qué buenas canciones están configurando ustedes. Yo aquí detrás de esto, cerrando el micrófono, trato de escucharlas todas y mirar cuál va y cuál sonamos. Esta canción es de una banda que fue popular gracias a Sylvester Stallone. Sí, Sylvester Stallone, este señor. Él les pidió en Rocky 2, les pidió a esta banda una canción a pedido. Dijo, el título yo creo que sea este porque está dentro del guión de mi película. Y estos señores empezaron a hacer la película, la canción, ahí tratando como de darle gusto al señor Sylvester Stallone. Pero él ya tenía otra banda y otra canción en mente, que era una canción de Queen, Another Bites the Dust. Pero Queen dijo, señor, no me interesa ser parte de esa película, no me interesa hacer que mi... Por ahora no, muchas gracias. Después se dieron con la canción se me escapó The Highlander. Se me escapaba casi. Después Queen se dio y fue la banda sonora de Highlander. Pero para esta ocasión Sylvester Stallone quedó viendo un chispero y esta banda pues se volvió famosa gracias a él, gracias a los éxitos Age of the Tiger y todo el tema. Pero no vamos a colocar esas canciones. De hecho, hace parte de este álbum Age of the Tiger una canción que me solicita, no sé quién me la pidió, no aparece aquí el nombre de la persona. Qué triste, no sé quién es, pero bueno. Yo sé que está ahí conectadito o conectadita a esta señal y va a escuchar su canción, que tiene una letra bastante, bastante difícil de digerir, ¿no? Porque el título es I'm Not That Man Anymore. No soy aquel hombre de nuevo. Triste, ¿no? Que las personas cambian y dicen, ah, yo ya no soy esa persona que era antes. Esto dice esta canción. Survivor. Ah, no, a bordo de la nave del rock. Estás a bordo de la nave del rock. Falling from your eyes like raindrops. Pouring from the sky, remember. You used to have the love I needed back when we were young. Loving always came so easy. Heaven shared our love magic. First time that I heard you, you felt like a glove. You took me with the stroke of your heart. You could move me. If Estás escuchando el Tú del Rock. Estás escuchando el Tú del Rock. You have done to me. by. Slowly it's passing by. La lluvia sobre Pereira. Caramba, qué frío que está haciendo. Pero estamos dándole calorcito a todos ustedes a través de la música que están pidiendo. Esta canción que justamente acaba de sonar de Halloween, la habían solicitado, pero bastante Forever and One, y ahí la tenían. A bordo en la nave del rock, nos quedan apenas 16 minutos de este vuelo. ¿Qué coordenadas podemos estar tomando en este momento? ¿Qué rumbos podemos estar teniendo? Bueno, si usted aún está a tiempo de inscribirme a través de www.eltunnel.co o a través de nuestro WhatsApp a más 57-301-770-3920. Después de que, bueno, ya sonamos música de Journey, ¿cierto? Fue la primera canción que dio inicio a este vuelo. Pero no hemos sonado nada de Steve Perry como solista. Y resulta que después de su partida de Journey, pues este hombre dijo, bueno, hagámosle. Por este lado puede ser. Y decidió hacer también algunas cosas en solitario. Como por ejemplo, esta canción. Esto es Oh Sherry. Que si mi memoria no inventa, está dedicada a su señora esposa. Si mi memoria no inventa. Steve Perry a bordo de la nave. You should have been gone, knowing how I made you feel. And I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer, and I must have been someone else. Rock, su capitán Pablo Rock. smiling next to you. Ah, tremenda canción de Queensryche. Silent Lucidity. Con esta hemos llegado al final de este recorrido musical por las diferentes canciones bien lindas, bien tranquilas. Que pues lindo, algunas, ¿no? Porque pues, o sea, canciones es lo que hay, ¿no? Pero escogimos las más suavecitas que estuvieran acorde al mood de la nave del rock y que por supuesto yo les planteé hace 2 horas. Me voy a despedir con una gran banda. Es que estaba pensando con qué diablos voy a cerrar este programa. Y hay una manera épica de hacerlo. Una manera brutal de hacerlo. Me voy para 1989. Un álbum que se llama The Great Radio Controversy. Una banda que para mi concepto y para mi gusto es muy subvalorada. Pensaría yo que debería estar dentro de los top de los top de los top de las bandas que pues de alguna manera han dejado una huella imborrable en la industria de la música, sobre todo del hard rock, del heavy metal y del glam, que es prácticamente lo que sonó el día de hoy. Esta banda tuvo un periodo muy movido entre 1984 y 1996 y en el 2000 perdón, en el 1996 cerró pues el tema. En el año 2000 dijeron, bueno, retomemos esta vuelta otra de nuevo y al día de hoy siguen vigentes. Siguen ahí, dando la pelea por este hermoso género llamado rock and roll. El nombre de la banda y algunos títulos y contenidos incluso de las canciones están relacionados con Nikola Tesla. Ya saben para dónde voy, ¿sí o no? Sí, señor. Esta banda nació en Sacramento, California, en Estados Unidos. Y tiene una de las canciones más sabrosas. Que para el mood que tenemos, para mí es la canción perfecta para finalizar este recorrido que hacemos todos los martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Aquí en www.eltunel.co y nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, y para transmitiendo para Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, a quien les agradezco inmensamente por permitir abrir un espacio en sus señales y darle transmisión a este programa que originamos cariñosamente desde la hermosísima y en este caso Frías, ciudad de Pereira, capital del eje cafetero colombiano. Me voy a despedir con una canción sota. Es que eso es en mayúscula. Es una canción sota, señoras y señores. Tesla, y esto es Paradise. Y con esta canción les digo chao, chao. Those crazy crazy little things you've said and done for me. You're the one for me. Darling, dry your eyes. I can't stand to see you cry. Now just turn and walk away. Don't look back when I say goodbye, paradise. Days go by and life goes on. I feel I've been away too long. What I would give to be with you. Days go by and life drags on. Feel I've been away too long. Oh, much too long. Yeah. And all the while that I'm away, don't let all of fade away. Don't you fade away. Now as sure as sun is gonna shine, the day will come. Now I'm waiting for the day. There'll be no more saying goodbye, paradise. My sweet paradise, you are. Coming home to you tonight. Coming home to you tonight. So hold on tight. Tonight I'm on my way back home to paradise. I will never say goodbye again, no. No. No, no, oh no, oh no, oh no. Oh no, no. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.